c'est ma parole à moi, ou c'est le titre de l'œuvre qui rappelle que c'est en, à Kobe en 1995 qui relie à cet événement dramatique. Pero el título de la obra da la indicación del lugar y del momento, y por eso hace claro la historia que pasó en ese lugar. Pues, quería acotar, por ejemplo, yo soy publicista y sé mucho de gráfica, y por eso la imagen siempre va acompañada de un texto. Esa es la idea, de vender un producto. Y lo otro que me agradó, eso de la crítica al consumismo, porque ahora el mercado, por ejemplo, yo conozco el mercado chileno, está lleno de productos fotográficos que son productos light, productos. Lui, il est publicitaire et il fait beaucoup d'images graphiques pour la publicité. Et donc les images de consommation, l'image en fait vend un produit. Oui, mais... Dije que la photographie era un producto light. Un produit léger. Liviano, que no es un producto que la gente saca fotos y no las siente, no hace una foto, sacan la foto, andan sacando fotos con maquinitas, pero no son fotos que... Y lo otro de la crítica del Photoshop, bueno, es una crítica que la he escuchado miles de veces. Y es solo una herramienta, pero yo también estoy muy de acuerdo con lo que dijo usted, de que nunca se haga perder la foto análoga. Eso del intercambio de lentes. Las cámaras que usó, esas cámaras de formatos grandes. El trabajo que es en armar todo el ambiente. Lo otro que me impactó, lo que me causó a mí, que todo se centra en círculos y líneas de fuga. La sensación es que me quiere dar una profundidad, de uno fijarse en el círculo y después expandir la visión en todo ámbito. Eso es lo que me entiende. Lo que le ha vachement intrigué es el cercle y los puntos de fuite y todas las líneas que se rencontran, los puntos y que parten. Da la sensación de estar dentro de la imagen. Es envolvente total. Me hace así. Envolvente total. Una imagen inversa. Bueno, lo felicito por su obra. Realmente quedé impactado. Gracias. Merci. Desde la Radio de los Locos, muchos saludos. Gracias. Merci beaucoup. Hola. Hola. Hola, yo soy Lois, artista, poeta. Conozco a tu mami y conocí a tu abuelita mucho tiempo. No te preocupes con quién, con mi hermana, la señora Westenmayer. Tu abuelita la conocí mucho. ¿Mi abuela? ¿La conoces? No, es que ya no ya. Y la experiencia en conocer, por ejemplo, la ciudad de Valparaíso, ¿qué le pareció? ¿Cómo te ves? ¿Qué es la experiencia por toi de la ville de Valparaíso? Una ciudad patrimonio de la humanidad que ahora está impregnada de basura por las calles. Sí, mais non, la chose intéressante à Valparaiso, c'est toutes ces maisons sur les collines et justement que la ville soit pas organisée comme toutes les autres villes. Lo que le interesa en Valparaíso mucho es que esta ciudad es muy diferente de todas las otras porque no tiene una organización urbana como todas las otras ciudades del mundo que son más ordenadas. Le gustan las casas arriba de los cerros, así. La chose que j'ai beaucoup aimé, c'est à Ritoque, ces maisons dans les dunes. Y en Ritoque, lo que le gustó mucho fue fueron las casas, las casas de la ciudad abierta, que son